Sabonha. Se Dios onitznuyos, o dijo que odio lo terro con le, o dice volne, o dilo donne, o dice a Dios que sodim rodrache.